Mira, Pitufo, pobre Pitufo, que te coge pura, coge, coge. Ay, voy a buscar qué hacer, voy a buscar qué hacer. Le gritaba una mujer a su marido. Quiere vivir ni el rey, quiere vivir ni el rey, comiendo sin trabajar el rufi bandido. Le encanta la sinvergüenzura, no le gusta trabajar, y quiere andar como el Buda, con la barriga bien hinchada. Y quiere andar como el Buda, con la barriga bien sopla. ¡Ay, hey! ¡Ay, del aire, la nube, nada más vive a Bianca, y llantero que sude, inflando buena llanta! Si usted no la suda, tampoco se la come, así que don Buda, busque otra que lo sobe. Vaya a dormirse en el sofá. Si no trae para comer, vaya a besar a la pared. Y si no me pagáis la luz, me va a ir de aquí Buda Panzú. ¡Corre, Buda, corre, corre, que te cogen juntales! ¡Ajá! Para William, Orlando y Juancho, mi firma es el medallo. Aquí Buda Panzú.